Mujeres sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su visión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina. Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, reconociendo la verdad por razonamiento. Sin hacer nada, sentados en un sofá, decidieron hacer un programa muy sofá, muy sofá, muy sofá, muy sofá. Pues viene del sur, más viene del hardcore. Y si no te gusta, por donde he venido me marcho, muy sofá. Si quieres escucharnos, estamos en tu dial. Y si no te llega, descárgatelo ya. Pues estás escuchando Fast. A ver, que no se te oye a ti. Di ahí, Ways and Fast. Ay, ahora. Ways and Fast. ¿Qué pasa? Otro programa nuevo aquí. ¿Qué pasa? Buenas tardes. En este especial veranito, otro jueves, ya, que vamos a hacer cada jueves, ¿no? Ya que estamos cada aquí. Cada jueves, sangría los jueves, ¿no? Sangría, todos los jueves. Aquí vamos a tener. Y nada, ya sabes que nos puedes escuchar en radiobronca.info en internet. También nos puedes escuchar en la 104.5 de Barcelona, en la Sinchilic Ratia, la 100.00. Bueno, que la Guerra Sirratia también. Ahora que están en veranito, también hay un saludo a los de la Sinchilic, que son fiestas dentro de poco. Y ya están con toda la movida, con toda la fiesta. Que si nos escucháis, un saludo y a pasarlo bien. Opa, ahí. Y nada, a ver, Neus, aquí que estamos, ya estás aquí con el bañador y el flotador. Pues hoy casi, ¿no? Porque con el calor que hace... Madre mía. Hoy horrible, ¿eh? Pronto sí. Vamos a morir aquí dentro. Suerte de este ventilador que... Sí, la verdad es que sí. Que nos da la vida. Nos está dando. Devuélveme la vida que me la has quitado. Que me la has quitado. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Hoy qué traemos? Traemos, como siempre, un Tutti Frutti. Tutti Frutti. Sangría. Sangría. Los pitis. Y cosas. Y cosas frías. Y música y algunas noticias y eventos próximos. Ah, sí. Y hablando de eventos próximos y de verano, justo hoy, Iñaki, empieza el Agrocruz Festival. Ah, mira, cuéntanos un poquito. Que se hace en Vila de Mulls, en Girona. No sé cómo se llega, porque está bastante... Está un poco lejillos, no sé cómo se debe llegar. Supongo que debe ser tren y luego bus y tal. Y bueno, que es un festival que creo que se lleva haciendo unos años. Y bueno, es así de cruz, como dice el nombre, Agrocruz. Agrocruz, claro. Así en la montañita, tal, de guays. Y bueno, aparte de mucho punk y mucho crust, hay charlas, hay proyecciones, hay debates y demás. Y empieza hoy, y de hoy hasta el sábado. Y hoy justo toca Jabalí, que son unos compas de la Astilla que hacen... Pues sí, sí, sí. De hecho, tenemos pendiente que venga el Bosco. Pues ahí está. Que un día nos va a traer un colega con un programa especial de pollos. Dice, no, todo canciones que hablan de pollos. Bueno, pues o sea, programa es un... especial de pollos. Sí, a ver. ¿De pollos animales o de pollos...? Sí, pollos animales. Sí, sí, de pollitos. De pollitos. Pollitos, no sé. A ver. Pues bueno, pues nada, que empieza el Agrocruz Festival. Yo no podré estar, así que todo el mundo que pueda vaya, que será una pasada. Será y para ir creo que hay un tren, ¿no? Bajas en un tren y luego, bueno... Es que no sé. Esta información no la tengo. Pero bueno, que se puede mirar en internet, está todo ahí. Hace un par de años nosotros saliendo ahí, y no, la verdad que no me acuerdo cómo llegamos, pero fue en coche, creo. Y, claro. Y sí. Bueno, no sé, Peña vino en tren, ¿eh? Pues, luego fuimos a buscarlos ahí a la estación. Pues ahí está, que empieza. Y bueno, y también decir que todos los beneficios son para Mónica y Francisco. Y bueno, y eso. Mónica y Francisco son los que... Los de Zaragoza. Esos son artistas estos. Sí, que todavía, bueno, hace poco salieron diferentes fuentes del tema del juicio, que incluso salía la madre hablando de que dice, pues eso no es mi hijo el que sale en los vídeos y cosas así. Pues ya. Imagínate. Bueno. Pues bueno, nada, ¿y le metemos a una cancioncilla así? Sí, para empezar un poco ahí vamos a ir con los Sonic Boom 6, que es como súper animado, o sea, más animado que este incluso. Pero vamos a ir con un temazo mejor de los Sonic Boom, que no, que es un temazo este también, pero yo qué sé, vamos a ir con Sonic Boom 6, a ver qué os parece, ahí. ¡Dale! She was downstairs, green on street carpet. to Maida, you are all so dressed up. Maybe the rays from the screen got you messed up. You must be pissed off, Mr. Idiot. Believe the price of a shirt at a punk night is worth a half of your life on a website. Put in the world you want. Meanwhile, back in the real world, someone's lying in a bathtub. Water's red and she won't wake up. Bueno, pues estamos de vuelta. Animado. Que me está diciendo la Neus que hable un poco más, que estoy un poco tímido. Pues sí, estoy un poco tímido, pero voy a hablar de este fin de semana. ¿Qué has hecho, Neus, este fin de semana? Hola, este fin de semana. Hola, no me acuerdo. ¿Refieres al anterior? Sí, bueno, este fin de semana, el que viene, al que ha venido. Ah, bueno, mira, aprovechar hablando de eso, que el jueves pasado. ¿Qué tal? El jueves pasado hicimos. ¿Fue el jueves? No, sí, sábado. El jueves pasado hicimos un programa. Sí, vale, el jueves el programa, pero el sábado hicimos una cafeta en La Gordi. Que vino este de aquí, el Iñaki, bueno, vino Popi Pupi. ¿Y qué tal? ¿Cómo y lo viste? Estuvo bastante bien, la verdad, ¿no? Era bastante family, ¿no? Al principio poca peña, después ya se animó la cosa, contando que eran fiestas del Raval, fiestas, bueno, no sé, que había... Hombre, había un momento que cuando dejé de tocar, que se vino un animado ahí a tocar, solo una canción, que la repetía hasta el infinito, o sea... Hizo la técnica Popi Pupi, que es repetir un estribillo hasta que la peña se le mete a la cabeza ahí con ladrillo. Sí, sí, hubo un esporádico que estuvo ahí dándole todo, y lo daba todo el Tito, ¿eh? No, el Tito lo dio todo y todo lo que pudo y más. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, agradecer a Popi Pupi, también al Tito y a toda la peña que vino. Gracias a ti, Neus. Para amenizar esa cafeta que no prometía mucho debido a que... Bueno, y yo también estaba enferma, eso hay que decirlo. Sí, sí. Porque todo esto venía, ¿qué hice este finde? Pues este finde en cama. En cama. Porque ese día de la cafeta yo a las 11:30 o antes me piré para casa porque no, ya ¿puede no ser que pillaste una gripe de Ways and Fast? Una sobredosis de una buena música. Una gastroenteritis de tu sangría. Puede ser. También, pero yo creo que eso no tiene nada de relación. Yo creo que lo lógico es una gastroenteritis de buena música y de Ways and Fast. Podría que este programa serlo. Puede crear diarrea audiofónica y gastroenteritis. No, diarrea sinceramente no tuve. Ganas de potar unas cuantas, pero no poté. Pero bueno, que estuve ahí haciendo bondad todo el finde. Sí, así sí, sí. Así que poca cosa. De hecho, te iba a decir, aparte viniendo a eso del tema de dolores de diarrea, me viene a la cabeza. Hablando de diarrea. Sí, estuve viendo una película de un colega en común que nos puso Javi. Me la puso hace tiempo, que se llama Visitor Cook. A ver si hablamos un día en el videoclub. Que hace tiempo que no hacemos el videoclub. No sé si conoces el videoclub, ¿sí? ¿No? No, la verdad que no. El videoclub, la sección esta de películas. El otro día, hace un mes, estuvimos haciendo un programa especial de 2 horas, con que yo creo que ya he cubierto el videoclub durante un tiempo. ¿Sabes? 2 horas y media de películas. Con lo que tampoco hace falta ya hablar más de videoclubs hasta una temporada. Y nada... nos puse una película y luego la busqué por internet la película. Y uno de los primeros comentarios que encontré. ¿Cómo es la película? ¿Qué película? Visitor Q. Una película japonesa. Si la podéis encontrar, está muy bien. Tiene necrofilia, tiene esto. Pedofilia, adulterio. Violaciones, agresiones, o sea, estas cosas que te dejan un buen sabor sí, de boca, eso ¿no? Eso es que además la peli es como muy psicológica, o sea, te da es violentamente psicológica. Yo paso, Iñaki, de estas cosas. Pero la peli es tiene un detalle, es una peli japonesa muy extraña, ¿no? Y la cosa es que el primer comentario que leo en la parte de abajo de comentarios, busco Visitor Q y pone el primer comentario es: ayer vi la película Visitor Q y hoy me he levantado enfermo. ¿Alguien le ha pasado lo mismo? Ese fue el primer comentario. Y dije, vale, sí, vale, no soy el único que está jodido después de ver esa peli. O sea, sí, sí, muy, muy desagradable. Pero bueno, es interesante, una película un poco bizarra. De este rollo Serbian Film, no sé si conoces. Sí, sí, no. Serbian Film me la pasé. O sea, 80% de la peli tapándome los ojos. Vale, pues de ese rollo o incluso Human Centrípode o este rollo gore muy insano. Bizarradas. Sí, sí, sí, sí. Y nada, luego que estamos hablando, volvemos al hilo de lo del este fin de semana, que tú estuviste doblada. Yo estuve doblada, Tete. Y en los bloques, uy, bloques, en Aula School estuvo muy bien. Claro, tú estuviste, eso es el sábado, ¿no? Que hubo fiesta a la piscina. Joder, ¿no? Que más de uno en la piscina cogió un poco lo que decías tú el otro día, ADN Punky, pues ahí... ADN Ocupa, decía, ADN sí, Ocupa. ADN ahí flotando, ¿no? Pues sí, flotó, que alguno se cogió alguna mierda. Alguno de, ¿sabes? Andaba ahí con echándose cremitas y decíamos, igual es eso, igual te las pillan en otro sitio. No, porque ya a mí me duele no sé qué, a mí me duele el chocho, no sé. Ahí compartiendo agua, está, claro. Ahí, había ahí algún tipo de ADN. Tomando vermut, ¿no? En la piscina, me han contado. Sí, con el piti también. Ahí, no, con el piti, importante. Sí, sí, el piti y vermut y Poppy Poppy preparando su show. Y nada, Aitor Nieve, luego estuvo... bueno, Aitor Nieve y yo tocamos... luego tocó B12, no, Vicky, ¿cómo se llama? Vicky no sé qué. Yo, aún no te sabes el nombre, el último programa siento. Igual, no te sabías ¿cómo el era, nombre. Vicky? Es que no sé, yo no estuve. Bueno, pues no sé, una, joder, Vicky y tal. Era Vicky cantautora, era cantautora. Con guitarras y tal. Sí, y luego el B12 también, y luego hubo un concierto de los Montserrat, estos que... Que, en plan tecno friki. Tecno ochentero friki, que todas las canciones son un, son como un hit. Un hit. A tú pones una canción y dices, buah, me las. ¿Sabes? Yo luego volvía cuando iba para tu concierto, ahí para la gordísima. Mi concierto no era el tuyo, pero. Bueno, para mi concierto, para la actividad que montabas, como quieras llamarle, pues joder, yo iba con las canciones en la cabeza. Estaba ahí como, joder, no se me quitan. Y eso. No, muy bien. Y... el sábado muy bien. Luego me fui a dormir prontísimo, estaba hecho polvo. Nada, ¿no? Esto de currar está, te deja. Sí, es una mierda. El trabajar es una mierda. Sobre todo. Trabajar no dignifica, peña. Eso es, trabajar dignifica. Trabajar te pone enfermo. De hecho, mira, yo hacía mucho que no me ponía enferma y justo ahora hace un mes que estoy currando entre una cosa y la otra y me pongo enferma. Así que. A ver, eso es para pillarte la baja, a mí no me engañas. Esto lo he hecho yo mil veces. O sea... que anda. No, que no, hombre, que no. Bueno, a ver, ¿qué dices? Que digo, bueno, a ver, pues aquí tengo alguna info más, que justo estamos hablando de la Gordi, la aquí San Andreu y tal, que este sábado, bueno, cada sábado a la mañana, al mediodía, en la Ateneu Anarquista de San Andreu, sí, la Ateneu Llibertari del Palomar, se hacen vermuts a la llima, que le llaman, y siempre viene algún grupillo, normalmente, o cantautores, o grupillos así, poca infraestructura. Sí. Y se hacen pinchos y bueno, hay vermut, hay birra y tal y cual. Y este sábado viene un grupo a tocar que no me lo había preparado y no me sé el nombre, pero pinta bastante bien. Y era, no sé, dos chicos, una chica y un chico que tocaban. Y... Enrique Llana, ¿pueden ser? No, me acuerdo. No sabes que no son Enrique Llana, ¿no? No. Joder, a ver si puedo poner un tema de ellos. Bueno, nada, que va a ser, que está guay. Que si la gente no tiene nada que hacer los sábados al mediodía, pues que, no sé, si está ahí buena compañía, vermut, musiquita, pinchos. Ah, pues sí, buen ambiente. Y de guays. ¿Algún ventilador que otro para esto? Algún ventilador que otro. O un con la manguera ahí. Una manguerita ahí, sí, sí. Sí, y nada, y eso. Y eso, tengo más cosas, pero igual ponemos un temilla, ¿no? A ver qué. Pues sí, este tema lo has traído tú. O sea, que puedes decirnos... ¿Qué tema? Porque no... uno de Bob Dylan. Bob Dylan. El de Hurricane, ¿no? Sí. Pues nada, es un temilla así de la old school, ¿no? Bob Dylan. Joder, y old school. Y tan old school. Bueno, pero bueno. Mola. Pues métela ahí. Vamos a dar a Hurricane Bob Dylan. Hurricane. Hurricane. Yeah. Oh, yeah. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. says and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot new Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Cott and some friends are driving around. The number one contender for the middleweight crown. And the cops pull him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive a hit. Remember the murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think it might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Father Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use a break. We got you for the motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Drunkards from the slums. To the white folks, he was just a revolutionary bomb. To the black folks, he was just a crazy nigger. But no one doubted that he pulled the trigger. So they could not produce the gun. The DA said he was the one who did the deed. And they all went Jerry a coats and their ties. I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. An innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. Give him back the time he's done. Put in a prison cell for one time he could have been the champion of the world. Pues sí, pues sí, pues sí. Hurricane. Dedicada a un boxeador, ¿no? Sí, exacto. Y nada, pues aquí estamos comentando que cada uno, cada cual tiene un trabajo y un trabajo digno, que es mentira. Digno. Y nada, pues, ¿qué opinas de eso? No, no sé, sin más. Que está... Y lo hablamos mientras estamos bebiendo un chupito de Finlandia, ¿no? O... Sí, que estábamos filosofando un poco sobre la vida, ¿no? Que el, sí. Esto es de trabajar durante tantos años en un mismo puesto y tener una vida predeterminada con todo hecho, que es un poco... Yo no lo veo, tú no sé, tú, yo creo que tú igual, ¿no? Ya, creo que... Salir de tu igual. Casa para prepararte para el trabajo del día siguiente y el fin de semana diciendo, guau, estoy esperando a venir a trabajar otra vez. Y luego eso, vacaciones un mes al año y ala tú. Contenta la gente. Eso venga, es. Currar a las 7 de la mañana todo el mundo. Eso es, eso es. Genial, y luego cuando te jubilas dices, ¿y qué he hecho con mi vida? Nada. Nada. Tengo una pensión de mierda. Tengo una pensión de mierda, si la tengo. Si la tengo. Yo es que ya no aspiro a eso, Iñaki. O sea. No, nadie aspira a nadie llegar a viejo ya con, no, no. O sea, con este sistema de vida. O sea, no el nuestro, sino el sistema hecho en sí, que cada vez está peor. Pero bueno, sin más, no nos vamos a poner metafísicos, o sí. Podemos hablar un poco del principio de incertidumbre de Heisenberg. O podemos hablar del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger. Nada, hombre, es que un día tenemos que hacer un poco de física cuántica, un par de clasecillas aquí para que la peña entienda lo que es la relatividad sobre la vida y sobre... Mientras ponemos esto. Chichos, ¿no? ¡Apaé! ¡Apaé los chichos! Bueno, y nada, tienes aquí algo preparado también, porque bueno, eres la única de todos, creo que de todas las colaboradoras que trae guión. Bueno, quitando a Andoni, mi colega de Donosti, que se trae tres hojas para hablar durante cinco minutos, que sigo sin entender cómo le da tiempo. Es otro extremo. O sea, ni uno ni otro, pero bueno. Tú no sabes el término medio. Traigo una hoja y lo explico durante todo el programa. No, mi colega trae tres hojas para 10 minutos. O sea, Andoni, un saludo. Un saludo ahí. Pues nada, ¿no? Solo, bueno, sí, yo me preparo así un poco porque si no, no me acuerdo de lo que quiero decir y estoy en casa hoy por la tarde y pienso cosas que quiero decir en la radio y si no me lo apunto, pues no me acuerdo. Muy bien. Entonces solo digo mameces y no. Entonces, bueno, en realidad, esta tarde estaba un poco informándome de toda la masacre que está ocurriendo en Palestina, que creo que no estamos hablando nunca de esto y de pues hecho... Pues no tengo ni idea, de hecho, mira. O sea, creo que se está hablando bastante poco y bueno, que una vez más está viendo, bueno, Israel se está cebando mazo con Palestina. Y nada, básicamente, aunque seguramente no nos escuchen, pues como mandar apoyo a compañeros y compañeras que están ahí, niños, niñas, mujeres, hombres, de todo, que lo están pasando súper mal, que ya llevan días con bombardeos cada X tiempo. ¿En qué zona, sabes? Algo así muriendo, un poquito... No sé, o porque es debido, Gaza. Porque es debido de... Sé que, a ver, hubo ataques por parte de Palestina, hubo un atentado hace poco, algo así, y la reacción del ejército de Israel fue bombardear con misiles casa. Sí, bueno, es que el problema aquí estamos en que Palestina no tiene ejército propio, ni armas, ni tal. Israel lo tiene todo apoyado con América y grandes multinacionales, ya que tienen el monopolio del petróleo. Entonces, sí, bueno, sobre todo por Estados Unidos, que es como su gran exacto. financiada. Para mí es simplemente, más que nada, que es decir que es una guerra encubierta por un sistema capitalista que en realidad gira la cara con todo lo que está pasando, porque en realidad no va a ponerse en contra de Israel, porque es quien le está dando... No, porque es como Occidente, petróleo, realmente. Entonces, bueno, se está liando mucho por ahí. Pero, que, bueno, pero, a ver, pero Israel no tiene petróleo en sí. Bueno, pero la peña lo... A ver, Israel lo que tiene es un apoyo por Estados Unidos porque una gran parte económica de Israel es judía, sobre todo una parte económica financiera como son el Rockefeller y toda esta peña. Rockefeller. De hecho, te puedo contar un poco de historia si quieres, te avanzo. Cuenta así. Cuenta historia. No, pues esto viene después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando quisieron asentar a mogollón de gente de judíos. Después del Holocausto y todo eso, los tuvieron que meter en algún sitio y ellos reclamaron la Tierra Santa y todo esto. Entonces, por parte de la ONU, los metieron en el 48, los metieron en una especie de zona en lo que es la Israel actual. Luego, con la batalla de los 100 días, esta famosa que hubo en 1970, no me acuerdo, Israel... Bueno, los palestinos no, más bien fueron los árabes de aquella zona intentaron invadir Israel, obviamente, con caballos y metralletas y pistolas y no sé qué, mientras ellos tenían tanques y misiles. ¿Qué pasó? Pues que aparte, incluso, no solo se defendieron, sino que les quitaron todavía mucho más terreno, que es lo de la zona de Gaza, Cisjordania y toda esta zona, el río de este río también que surca por ahí. Y ahí viene el conflicto de esto. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que el propósito es tener una sede también, un protectorado americano dentro de un hormiguero, que es la zona musulmana o zona árabe, y un poco de presión, sobre todo, no más que política, presión militar. Porque el Medio Oriente también es un sitio donde dices tú, es lo que dices tú, petróleo y todo esto, y necesitan tener presión ahí. Sí. Bueno, más que nada dar un apoyo, ¿no?, a toda la gente que está eso allí. Eso es, lo siento, si Pero bueno, era matizar un poco Está muy bien, está muy bien. Sí, un poco de historia y eso es. En el programa. Un poco básico, pues, tampoco es así exactamente. Básicamente era porque estaba viendo todo lo que estaba pasando y creo que está bien, ¿no? Como comentarlo y como que y básicamente porque todo esto no se está comentando en los más media ni nada, ¿no? Como siempre conflictos así se Perdona, comentan más mierda. Se comentan así como de pasada, como se está liando tal, hay mucho, la gente está muy descontenta en Palestina tal, bueno, y no acaban de contar exactamente lo que está pasando, ¿no? Como se está liando, pero tampoco pero no se sabe por qué, ¿no? Bueno, exacto. Si miras un poco al pasado se sabe por qué, o sea, el conflicto es bueno, de todas formas también hay que decir que Israel es, bueno, Tel Aviv y estas zonas han convivido musulmanes, judíos y cristianos durante años, en cierta parte. Lo que pasa que el problema no es de incluso de los mismos judíos, sino de los judíos más fundamentalistas, que son los colonos estos que invadieron hace 50 años las zonas de Gaza y Jordania, y ahora por el tema de una conclusión era de que tenían que volver a salir. Pero díselo a unos fundamentalistas que dicen que esa tierra es suya después de 50 años. Ahí está la movie. Entonces ahí está la eterna lucha entre una cuatro kilómetros, pues serán, yo qué sé, 100, 200 kilómetros. Lo que hacen las fronteras, Peña. Sí, fronteras. Lo sí, que hace, fronteras esto y, es mío, esto es tuyo, esto tal. Bueno. Además, los judíos son de lo mejorcito en tema de espionaje, en tema de construir muros y todo esto, son los mejores. Sí, sí, está demostrado que son los mejores. Vamos, el Mossad, la organización de inteligencia judía, de las mejores, que además que tengo entendido que colabora con Cataluña. Ah, sí. Sí, bueno, no, colabora con Cataluña. De hecho, colabora como pues especialistas del Mossad curran aquí en Cataluña, okay. Trabajan aquí y ayudan a tareas de rastreo en temas de TMB y todo esto de videovigilancia y todo esto. Pues mira, son aplicaciones traídas del propio Mossad. Y aviso que el Mossad es de las más jodidas asociaciones de inteligencia. De hecho, probablemente esto se está grabando entre ellos. Ya suelo decir esto. Yo creo que sí, no soy paranoico. Yo creo bomba, que es así. Bomba, es así. Bomba. Pum. Osama Bin Laden. Ya está, ¿sabes? Ya estamos grabados. Sí, sí, así de hartos son. Pero bueno, sin más. Era para destacar un poquito el tema y eso. Muy bien. Y bueno, ya y apuestos también comentar otra, bueno, también así leyendo noticias ayer. Bueno, Jordi Arasa, el inspector de los Mossos de Escuadra, le ha caído una pena multa. Oh, pobre. ¿Pero por qué? Una pena multa. ¿Qué habrá hecho este buen hombre? Dios mío, ayúdame. ¿Pero qué hiciste? Che, pues sí. Le ha caído una pena multa de 45 días, que supongo que esto se traduce en euros, que no sé cuánto es, más o menos, bueno, no sé cuántos euros es por día en la cárcel. Supongo que el título va a pagar, dudo que... Sí, porque si no pisa la cárcel, que le canean rápido. La cuestión es que, claro, todo esto sale, esta pena multa es a raíz de unos golpes de porra, bastantes, que le dio durante el desaloja del es que no sé hablar en castellano, durante el desalojamiento de Plaza Cataluña. Desalojamiento. No. El desalojo. Ay, perdón, desalojamiento. Sí, durante el desalojo de Plaza Cataluña, que el Jordi Arasa este se cebó con el David Fernández de la Fernández. SCUP. Y claro, como ha tocado al David Fernández de la SCUP, parece que super chungo. ¿Y si te hubiera tocado a ti o a mí? No hubiera pasado lo mismo. Pero bueno, yeah. Politiqueo y tal, ¿no? Entonces, pues le ha caído esto. Bueno, que no sé, me hace gracia. Hombre, que total, ya ves tú, ¿no? Que también a la vez me cabrea, ¿no? Como que hace falta que toque al tonto del David Fernández para... Y sí, lo diré así, al tonto del David Fernández. Bueno, di lo que quieras. Si es tu... Es tu manera de ver, ¿no? Exacto, o sea, aquí... Y bueno, y entonces Altito se va 45 días a la cárcel, supuestamente, que no va a ser así, va a pagar no sé cuántos euros, y ala, y a seguir con su movida. Y bueno, que es una noticia así que había encontrado. Muy bien, interesante, no sabía, mira que... Tengo alguna noticia más interesante. Ahí, ya, noticia bomberra ahí. Bomberra. Bueno, vamos a ir ahora con Telecrimen, con un poquito de surf, ya que Ways and Fast es surf, y todavía no hemos puesto surf. Así que vamos a ir con Telecrimen, a ver qué te parece. Telecrimen, ¿dónde es esta peña? Ahí me has pillado. Oh. Son del Estado español, pero no sé exactamente dónde. ¿Es esto? Uy. Yeah, pues estamos aquí de vuelta. Oh, yeah. Neus, dime. tenemos un entrevistado en estos momentos. Oh, sí, sí. Que nos va a comentar, porque ya sabes que acabó el mundial y todo eso. Hostia, mira qué temazo. Bueno, y vamos a tenerlo en estos momentos a nuestro colega Maldini, el del fútbol. Maldini. Que nos va a comentar uno de los mejores momentos de su vida. Bueno, vamos a poner un cachito, a ver. La primera apuesta que vamos a hacer. No es un equipo fácil, ¿eh? Es un equipo duro con un buen central como Stepanov, que creo que va a funcionar bien, con Omer, que ya está ya en la selección turca, con dos volantes peligrosos, Ozalipek y sobre todo Volkan Sen, que ahora os lo voy a enseñar. Sí, sí. Y está Sergic. Maldini, para el que no sepa, el que centra, es uno de los... Y es el que marca Volkan Sen, que es un hombre rápido, es uno de los colaboradores con Canal Plus de fútbol, un friki. Primera apuesta del fin de semana. Y aquí tenemos algún momento, tenemos un momento máximo donde Maldini se emociona explicando un equipo de mierda como puede ser algo grande. ¿Qué es esto? Se va remontando. El Hamburgo es uno de los equipos que mejor está en Alemania. Juega contra el Nuremberg. Y volvemos a hablar del concepto del valor. El Hamburgo y pagan 1,41. O sea, está a 1,41, un 41% de beneficios. A ver, el Hamburgo con Van Nistelrooy, con Elia. No sé, me lo tengo que estar viendo otra vez. Con Roberto. Que con Armin Bell, la verdad es que está jugando francamente bien. Creo que le va a ganar al Nuremberg. Y yo creo que a 1,41 se puede hacer la tercera apuesta del fin de semana. Vamos allá. Tiene temazos, Maldini, ahí de fondo. Lo que pasa que, a ver si lo encuentro. No sé si es... creo que me lo he pasado. No sé si me he hecho dos. Betfair.com. Vamos a hablar de la Eredivisie holandesa. Ya sabemos que el equipo grande es el PSV, que para mí es el mejor equipo de Holanda. El Ajax, que ya hablaremos en su día de los partidos de Champions contra el Milan, por ejemplo. Pero hay un partido este fin de semana que me llama la atención. No es de los grandes, pero es un partido bonito para ver. Y habrá que verlo, ¿eh? Es el Groningen-Utrecht. Entonces os lo enseñaré, por ejemplo, goles de Van Von Vinkel, el delantero de la Sub-21, que es un buen goleador del Utrecht. Tenemos a otro jugador del Groningen que está dicho en el goles de Van Von Vinkel, es un gran partido para ver. O sea, ¿quién coño quiere ver el Utrecht contra no sé quién? Goles de Van Von Vinkel, o sea, ¿qué es el payaso de la tele o algo así? ¿O qué? Joder, no, es que me había pasado un colega y me dice, escúchate este momento y ahí te lo tenéis, ¿sabes? Goles de Van Von Vinkel. Se emociona el solo. Pobre Maldini. Creo que solo te ha hecho gracia a ti. Pero bueno. Bueno, igual hay alguien que... Oye, qué border eres. Qué borderline. Sí, sí. Una borderline. Bueno, y nada, es... No, macho, gracias, Van Von Vinkel. El Malvini, ¿no? Sí. Este para los frikis, entiendo perfectamente... Es que tú no eres friki. Si fueses friki, entenderías este humor. Sí. Bueno. Era improvisado, ¿eh? Tenemos todo así súper ahí, todo cogido por las pinzas. Bueno, a ver, ¿qué? Y no, que quería decir que un poco hablando de solidaridad con bueno, estamos hablando, ¿no? Antes de... Ostras, me he olvidado de que estamos hablando. De por Dios, de papel, Palestina y todo eso. Mire usted, bueno. Es que no entiendo yo mi propia letra, como diría Rajoy. Seguimos hablando de solidaridad. Nada, solo comentar que... O sea, no me preguntes cosas, Iñaki, de esto, porque no, solo sé lo que voy a decir. Voy a hacer que pregunte el público. Es algo que me he enterado ahora, ¿vale? Que me he enterado esta tarde. Que se ve que tres vecinas de aquí al lado de Nou Barris han sido denunciadas por mostrar, bueno, para quejarse. Es que rabuch, ¿cómo es? Quiero decir rebuch. Rebuch. Bueno, están denunciados por mostrar rabuch a símbolos fascistas al barri. Pues ¿no? Hablan catalán. Ya, es verdad. El problema es que en País Basc probablemente no tan tinguin, pero yo tan ting. Y so basc. Yo tan ten y so basc. Bueno, va a su egiten dugu itzulpena, egiten duzu katalaneraz eta ni itzultzen dut euskeraz. Eta. Vale. Bye. Bye. Dèiem, bueno, això, que tres veïnes de Nou Barris han estat denunciades per mostrar rebuig cap a simbologia feixista i el 22 de juliol, avui és dia 17, no? Em sembla que és dia... 17 o 17. Bueno, doncs la setmana que ve tenen judici, ¿vale? I només pues, per estar al loro del tema, jo intentaré estar una mica al loro a veure exactament com va la història, però el 22 de juliol té judici algú per simplement estar en contra de que algú vagi exposant pel carrer símbols feixistes, no? Molt bé. I, bueno, que tot això amb la con la nova llei esta de seguretat ciutadana, que crec que ara ja no serà il·legal exposar símbols feixistes pel carrer. O sea, si jo llevo fascistes. Sí. O sea, però si llevo una bandera de una hacha con una serpiente. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia porque entonces no eres fascista, eres terrorista, tío. Ah. ¿Y si pone uno un fascista una bomba y es de ultraderecha? ¿Sería terrorismo o sería una gamberrada? Eso habría que verlo. Teníamos que buscarlo, ¿no? Ahí en Wikipedia, a ver qué pasa. Pero bueno, nada, eso. Y bueno, y también comentar otra noticia así que me hizo bastante gracia. A ver. Esto es bueno, Iñaki, ¿eh? Espera un momento. Venga, dinos, a ver, cuéntanos. Sube la bilirrubina. Bueno, pues aparte de que me sube la bilirrubina, me sube la droga robada en aposentos policiales este año. Porque al menos 800 kilos de droga han sido robados este año en edificios policiales. Esa droga que cuando tú estás haciéndote un porro en la calle, viene un policía, te lo quita y te pone una multa de 600 pavos, pues toda esa droga que misteriosamente no se acaba con esa droga, sino que se guarda, pues obviamente está robada en edificios policiales, que obviamente quien entra allí son policías, porque si no la gente entraría para poner una bomba, aparte de robar la droga. Y se ve que solo lo que pasa en los edificios policiales es que roban la droga. Y de estos 800 kilos este año robados, la mayoría son de coca. Hombre, a ver, ¿no te vas a pillar el costo de mierda este pie? No, no. ¿Costo apaleado para quemar? No. ¿Tú qué te lo fumas? ¿Apaleados? Apaleados. ¿No? Apaleados es como malo, ¿no? Como... No sé. Sí, costo apaleado es costo malo. Te lo digo ya, Iñaki, para que lo sepas. Opa, pues eso, que bueno, que curioso, ¿no? Y que el último caso justo fue este fin de semana pasado en Cádiz. Ahí la comisaría de Cádiz está a tope. Este fin de se van de fiesta todos. Pues tenemos un colega en Cádiz que a ver si nos puede contar un poco. Un saludo, Manu. ¡Manu, opa! ¿Vas ahí? Bueno, pues sí, a ver si se le ha cruspido todo él. Sí, pues a ver. Va a venir todo doblado. O sea que casi todo es farlopa. Sí. Todo se deja farlopa. Anda que no saben, ¿eh? Ya, anda que no. Farlopa y después heroína, ¿eh? No te creas, ponía. Joder, hostia, van a saco. En tercer puesto estaba el hachís. Pero parece que lo que más les mola es la farlopa y la heroína. Y luego, sí, el caballo ahí. Sí. Y nada, que bueno, para que veamos, ¿no? Esta peña que tan mucha gente se piensa que nos está aquí súper legales y protegiendo. Tal, ¿no? Nos protege, sí, nos protege, porque van farlopados hasta la médula y bueno, ganas de proteger y de pegar tienen muchas. Hombre, ya con tanta droga encima. Claro. Imagínate tú, 800 kilos, chaval. 800 kilos de cosas que te colocan. Sí, bueno, eso es lo que yo consumo en un fin de semana. 800 kilos o algo así. Y luego me pongo la bilirrubina y la pirina y ya está. Luego así están los antidisturbios en los desalojos y en las manis, ¿no? Que van pasadísimos. Súper enchufados. Sí, hombre. O sea... Sí, no, pero eso es el Red Bull que se toman antes de desalojar. Tú no lo sabes. Sí, seguro, solo el Red Bull. El Red Bull aliñado. El Red Bull aliñado, ese, sí. Bueno. Y nada, ¿qué más? ¿Ponemos un temilla? Un temita, vamos a poner un temita de Burning. Este es en plan, espera, que cuento un poco. Cuando el fin de pasado que hicimos la cafeta Kinky, donde tocó este personaje de aquí, el Poppy Puppy. Gracias. Pues hicimos así una selección de música de los 80, música de películas en plan Navajeros, Colegas, bueno, todas esas cine kinky que se llama. Exacto, gracias. Un día el videoclub también tenemos que hacer alguna película, El Pico. Mítica película, sí, sí. Sí, Los últimos días del Torete. Pues justo mirando música de esta temática, encontramos este tema que a mí se me quedó grabado. Bueno, de hecho hace una semana que lo tengo en la mente y aún de vez en cuando estoy por ahí y me sale y lo empiezo a cantar. Y es esto de un grupo llamado Burning. No es extraño que tú estés loca por mí. Dale ahí. Vamos a darle. Ay, qué bonito. Es muy bonito. Oh, sí. Please and fast. Waves. Tu radio. Es extraño. tú estás loca por mí. A las tardes los jueves. Sabes que si me dejas, muy triste me quedaré. Tú sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico. Canción aquí, apología a la monogamia. Me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Hollywood y estuve en New York y en Berlín te conocí. El Cartier que enlace en tu muñeca fue lo que te convenció. Unos besos y algunas promesas te esclavizaron a mí. Días después, al llegar la mañana, viste que yo ya no estaba. Estás loca por mí. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Bueno, pues sin más dilación, vamos a pasar un poquito de sur. Bueno, de esto que eres, rock. Rock and roll. Sí, rock bueno, and kinky. Rock and kinky. Vamos a pasar ahora a otro temita, también muy veraniego para mi rollo, que son los Rise Against. Rise Against, ¿conoces Rise Against? Rise Against the Machine, Rise Against, no. No, Rise Against the Machine, no. Rise Against. Rise Against, ah, ok. Que, no, no conozco. Bueno, pues un temacito que es un poco romántico. Ya que te has puesto romántica, pues me voy a poner yo también romántico. Y vamos a poner una que se llama Like the Angel, como un ángel. Oh, qué beautiful. Bueno, bueno, pues estamos de vuelta y estamos comentando que nuestra colaboradora nos va a dejar dentro de un... Bueno, nos va a dejar. Realmente se va a unir, que es más bonito que dejar, ¿no? Y se nos va a unir a Radio Bronca o con un nuevo proyecto. Y realmente, pues eso, ya lo que estáis viendo, pues un poco la Neus es mucho más cañera que Wiz & Fast, que somos nosotros, que somos una... Bueno, según lo que entiendas por cañera. Sí, eres más cañera. Nosotros somos más de farra, borracho, fiesta... Yo para compensar me pongo más seria, claro, contando cosas más serias. Más seria, pero... sí, ¿no? Más, eres más cronológica. ¿Cronista? ¿Cronista? ¿Mujeres, hombres y viceversa? Es la cronista de mujeres, hombres y viceversa. Y introduciendo a cosas que a mí me gustaría difundir por aquí la radio, que igual lo hacemos Iñaki y yo estos días, estos jueves que estaremos por aquí. Sí, vamos a estar todo el veranito, o sea que... Seguramente, a ver si el próximo jueves podemos, para avanzarlo ya, ¿no? Así da un poco ganas. De, bueno, el 1 de febrero pasado en La Carbo, cuando aún estaba en pie La Carbo, se hicieron unas jornadas muy interesantes sobre resistencia, que se hizo un debate así bastante guay, diferente gente que había estado en diferentes espacios donde había habido un desalojo, un intento de desalojo. Ajá. Y se estuvo como compartiendo las diferentes luchas. Después de esto hubieron conciertos y demás, que estuvo muy guay. Hubo, pero hubo conciertos. Hubo. Es que no sé hablar en castellà, ¿vale? Pero intento fe para que la peña me entienda. Entonces, pues hubo conciertos y tal, pero antes de eso estuvimos como dos o tres horas así debatiendo. Bueno, más que debatiendo, también charlando, ¿no? Y una compañera grabó todo este debate sobre resistencia en espacios ocupados. Y creo que es un buen sitio, ¿no? Ponerlo aquí. Igual no poner toda la charla, porque fueron dos horas, entonces nos comería dos programas. Pero poner así trocitos, ¿no? Decíamos. Pues sí. Y pues bueno, sí. En ese día estaba Peña de Cucucha, Peña de AMSA, Peña del Pati Blau, Peña de Can Mas Deu. Y bueno, y más gente que me estoy dejando, que ahora estoy un poco así. Pero bueno, que será bastante interesante. A ver si esta semana quedamos. Sí, bueno, ya ves que estamos por faena. De hecho, es la primera vez que Wiz & Fast está tan activo. Bueno, normalmente hacemos cada 15 días y esta vez estamos ahí, ¿sabes? Dando justo traía. ¿En verano? En verano, cuando todo el mundo está de vacaciones. ¿Tú por qué no tenemos nada que hacer, Iñaki? Exacto, tío. Exacto. Estamos aquí y mientras algunos se van a la borda ya de Donosti, otros se quedan aquí. Lágrimas. Aquí en la Barcelona. Ay, pero bueno, hora. Pero dentro de que estamos aquí nos lo pasamos qué bien, ¿no? Perica. Sí, no, hombre, obviamente. De hecho, a ver, aquí hay muchas actividades. Pero bueno, el verano la verdad que se está muy bien aquí. Sí. A ver, se está bien. Para trabajar es tranquilo, porque toda la peña está fuera. Eso sí. Eso sí, sí. Ya te lo diría en Fiestas de Gracia, que siempre lo paso fatal. Ah, sí, mira, nosotros tocamos en Fiestas de Gracia. Yo también. Joder, vamos a estar on fire. Pues ponte a hacer entrevistas, que yo también tengo que ponerme a hacer entrevistas por ahí. Pues mira, podemos hacer algún día un programa, lo dijimos, ¿no? Así fuera de aquí. Sí, estaría muy guay. Sería muy... ¿sabes a quién tenemos que traer? A Mateo. Pues hablando de Mateo... Hablando de Mateo, por eso venía aquí, ¿no? Lo tenía todo preparadísimo. Mateo... Sé que nos vas a escuchar probablemente, porque creo que escuchas los programas de vez en cuando. Sí, no, tranqui, que va a escuchar en diferido. Oye, vente un día al programa, que el Mateo lo tenemos que tener aquí como fichaje, ¿sabes? Fichaje. No entrevista, sí, que sí. Venga aquí a contar su vida. Su vida, Mateo, tu vida, Mateo. Las tardes con Mateo, cuéntaselo a Mateo, ¿sabes? Que llamadas telefónicas de Mateo, me pica el ojete y no sé si... Ahí está, Mateo te puede dar una lección de... Bueno, no sé. Bueno, Mateo, si estuviera aquí seguramente nos diría que pusiéramos canciones de los 40 principales. En plan Shakira y cosas así. ¿Tú crees? Sí, sí, le mola. Oye. Así como para... Para romper, ¿sabes? ¿Para romper moldes? Sí. Para romper moldes y me hago un pastel. Mira, el próximo día metemos una canción chorra de estas y le dedicamos a Mateo. Bueno, pero sí. Como de hecho, hablando... todo lo que está sonando de fondo es bastante chorra, o sea... Pues sí. Nada, cuando decimos Mateo, es Mateo, que es Mateólica, un cantautor de aquí de Nou Barris. ¿Y no es por ser pelota? Bueno, dilo. ¿Cómo? Pero, no, es por ser pelota, pero digo que creo que de los mejores cantautores que existen, no en Cataluña, sino en todo el estado, ¿eh? Es de lo más... ¡Joder, estás aquí! ¡No, te están dejando! Te estoy dejando aquí a nivel high, ¿eh? O sea, no me defraudes. Sí. La verdad que yo lo considero, o sea, aparte de que es un frontman y un showman increíble, o sea, el tío lo parte en cada concierto... A mí me mola mogollón, mogollón. Muy buen rollo, buena música, buenas letras y sobre todo súper divertido el tío. Es que la verdad que también técnica es muy bueno tocando, sí, y tal. Buenísimo. Sí. Entonces nada, que tenemos aquí un temilla de él y lo vamos a meter, ¿no? Un poco a ver qué onda. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. Barcelona no té poder, s'apropa a l'enterrament. Jogui en una habitació amb vistes al riu Besòs. Diuen que és contaminat per la boira que l'envolta. La mateixa que al carrer no ens deixa acció de resposta. La mateixa que al carrer no ens deixa acció de resposta. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. I amb la vela de Sant Joan podríem fer una gran foguera amb el civisme en acció i les seves lleis de merda. Volíem fer una gran ciutat amb la diagonal perfecta. Aquí sobren els diners, jo també vull ser arquitecte. Aquí sobren els diners, jo també vull ser arquitecte. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. Benvinguts a Barcelona, la ciutat antipersones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. Tens prou l'aire, escolta, mira com ve. Tornaràs si veus de l'aigua de la font de Canaleta. Tornaràs per anar a la platja i tu pares amb l'Hotel Vela, el Fòrum de la Incultura i milions d'immobiliàries que volen sortir a l'anunci. Barcelona, posa't guapa. Que volen sortir a l'anunci. Barcelona, posa't guapa. Benvinguts a Barcelona, que la ciutat de persones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts a Barcelona, la ciutat de persones. Benvinguts a Barcelona, benvinguts. Oye. Ahí, Mateólica. Oye. Qué bueno. Es requepiteo. Requepiteo, no. Ay, no me sale la palabra. Bueno, el redoble. El redoble, pero es repiteo, no sé. Ahí, el espiteo. Espiteo. Madre mía. Se me ha olvidado comentar que este domingo hacemos cafeta de Radio Bronca. Cafeta en los bloques Fantasma. Opa, el domingo vamos a hacer DJs, no sé, un par de DJs de la Radio Bronca, que va a ser. Hostia, pues yo me cafeta voy a cafeta de cafeta heavy. De heavy metal. ¡Ah! Sí. Bueno, heavy metal, de cafeta metal, de metal ahí. ¿Sabes? Va a venir un tío con un cacho de hierro y a empezar a partir la pana ahí. Y nada, animaos, peña de radio, peña de Radio Bronca, que yo qué sé, una radio libre es lo mejor que hay. Yo, desde que estoy en radios libres, escucho mucho más las radios libres que las radios nacionales o cualquiera. Por supuesto. Hay mucha gente que no lo conoce y piensa que esto es como muy, muy cerrado o algo así, no sé. Yo, en todas las radios que he estado, que han sido dos, tampoco es que haya estado muchas, pero... ¡En todas! Pero mola decir, todas pueden ser dos o una, ¿sabes? Pero normalmente yo creo que lo bonito de eso es que está abierto, tío, para cualquier persona que quiera hacer... No sé, ¿sabes? Pues nada, que los jueves, quien quiera que venga aquí a decir la suya. Ya, se me ha ido la olla, ¿sabes? Ya está... Sí, es variado. No, pero un poco sí. Un poco sí, es variado, un poco que... A ver, ¿de qué estás hablando tú? No sé. Qué... Richard Chess, es un gran. Este pavo canta en Las Vegas. Esto ya, Oñaki, ¿o qué? Venga, vamos a abrir ahí un poquito de alegría. Y nada, vamos a seguir con otro temita. ¿Qué te invita? ¿Este tuyo o qué? Sí, vamos a seguir un poquito con el surf. Porque este verano yo voy a poner más surf que nunca, porque el Pau no me deja. Me tiene castigado. Y yo sí, ¿no? Sí, ¿cómo está la Neus? La mami Neus, la verdad que no pasa nada. La Neus no se queja. Además, a la Neus no le gusta, no sé si le gusta o no, pero si le gusta, me alegro. Y en si realidad no, lo odio. En realidad es una mierda. Me gusta porque te veo feliz. ¿Por qué? Porque sonrío y saco como fletes rojos, ¿no? Exacto. Bueno, pues ¿qué vamos es lo que a... nos vas a poner? A ver. Vas a poner un poco un temita de David Allen con And Arrows. Arrows. Arrows. Missy and the. And the. Missy and the Statue. Statue. Con mi inglés. Oh, yeah. Inglés de Roquetas. Y vamos a ir un poquito de surf a disfrutar un poco, chavales. Oh, yeah, surf. Oh, yeah. Ay, perdón, fallo técnico. Vamos otra vez, ahora sí. Ay, qué bonito. ¿Vas a la playa luego? Venga. Mira, con esta musiquita. Pues si tú has dicho que te ibas a dormir. Ways and fast. Surf. Estamos de vuelta después de escuchar David Allen and the Arrow, que me han dejado aquí solo. Y nada, comentaros un poquito que el verano viene duro y la verdad que no sé mucho más que decir, porque cuando me quedo solo no tengo mucho que comentar. Nada. Pasa, Iñaki. Estaba aquí rollo de que no sabía qué decir ya directamente. Meando. Pues se ha durado bastante poco esta canción. No, era muy cortita. Y no, la verdad que me he dado cuenta que hacer los programas solos me cuesta un montón. No sabría qué hacer cuando hago un programa solo. Claro. Es que normalmente estoy me acostumbrado a tener una persona enfrente o tener 50 o tener 10, pero solo es como, no sé, es violento, ¿sabes? Pues hay que aprender también a estar. Sí, hay que aprender porque además muchos programas muy buenos se hacen con una persona. Lo que pasa es que vienen informados, tienen su guioncillo. ¿Qué es eso? Son los... ahora no me acuerdo el nombre, pero es un grupazo que hacen versiones de Offspring en country, que son los Picking on Service. Oh, yeah. Y no, pues eso. El tema que estamos hablando ahora al respecto, ¿tienes algo más que comentar? O, ¿de qué hablábamos? No sé, no estamos hablando de absolutamente nada. Ah, o sea, sí, tengo realmente... alguna cosa más que comentar. Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de lo que va a suceder pronto, como de, bueno, de cafetas, de conciertos, de movidas. Me parece genial. Y bueno, decir que ahora mismo está viendo la cafeta de los jueves de la Gordi, que está bastante guay. Sí. Que siempre la hacemos el programa cuando es la cafeta, yo siempre después del programa. Bueno, pues me voy, que tú ponga... nunca vienes porque dices que curras el día siguiente. Bueno, puedes decir que pongan el programa ahí a ver si les da tiempo, ya, ¿no? Ya lo digo, ya lo digo. ¿Y qué? ¿Qué dicen? Es que no lo pillan. Eso es una excusa que la uso yo desde hace años. No pillo. No, no sé. La de qué haces mañana, no, es que es... ¡Wow! Tengo un avión a Madagascar. O sea... a Madagascar. No, pues eso. Y luego, aparte de eso, algo más así asequible, porque decir que ahora vayáis a la cafeta de la Gordi, pues igual si nos estáis escuchando en vuestra casa tan tranquilamente, no será el momento de irse corriendo para la Gordi, o sí. Bueno, sí. Pues. Para mí sí, porque... Ah, sí, Iñaki, no te lo he dicho. Hoy es jueves, o no sé si te lo he dicho, hoy es jueves, ¿no? Sí. Hoy es jueves significa que para mí hoy 17. Empieza el finde. Joder, qué morro. Sí. Yo mañana curro. Ya. yo no. Bueno. Así que hoy me puedo desfasar. Entonces, nada, decir que mañana viernes, como se está haciendo últimamente cada viernes en Cambías, se hace noche cine de a cine fresca. A la fresca. Exacto. Mañana va a haber un poco así de... la temática va a ser así zapatista, el rollo. Y va a venir una chica cantautora que se llama Muna, que yo vi hace poco en la Trini. Y que realmente tengo que decir que tiene una voz que es impresionante. O sea, yo me quedé en media hora o 40 minutos que estuvo cantando, me quedé así estupefacta viéndola sin hablar, sin casi poder parpadear los ojos. Tiene una voz que flipas. Y después de su concierto se van a poner cortos y va a haber debate sobre, bueno, cortos zapatistas. Aquí yo tengo la info. Uh-huh. Entonces nada, que este viernes como cada viernes al cine La Fresca de Gambías podíamos ir, ¿no, Iñaki? Bueno, es un plan. El último acabamos bastante bastante pero, bien. Perjudicados, diría yo. La palabra es perjudicados. Sí, la verdad es que sí, acabamos bastante mal. Acabas bastante bien, bastante mal, ¿no? Sí, bien y mal, ¿no? Igual sentido. Estaría guay este fin... Bueno, mañana sí vamos, molaría ver la película que pongan. Porque el último estuvimos haciendo ahí... El kinky. Además, tú que te pillaste una tranca que... ¿Yo? No, sí. O sea, tranca en el sentido de que te viste un pedo que... Madre mía, que te tenías así en pie. Que... Joder, andabas echando unas broces, tío. Que parecías la cantante de Walt of Jericho. Sobre, ¿sabes?, todo cuando, o sea, llegamos a casa hicimos el último chupito de vodka solo ahí. Sí, ese pelo. Vodka caliente solo en plástico quemado ahí, rollo. Yo fui a hacer eso y decir, vale, peña, me voy a sobar, no puedo. No, más. Es que sí, madre mía, estas fiestas son criminales. Pues nada, decir eso, que como cada viernes, bueno, invitar a toda Oye, la peña que. Mira, tengo una pregunta a Neus, íntimamente, Neus. Íntima, Neus, una pregunta sí. íntima. Sí, quería preguntarte. A ver, la música es. ¿Cuál ha sido el concierto más surrealista donde has estado? Buah, esta pregunta ahora... No te sabría responder. ¿No? Surrealista. Surrealista, eso, en plan de... What the fuck, ¿qué hago yo aquí? O sea, rollo... ¿Cuál rave a las 6 de la mañana? ¿Cuál rave a las 6 de la mañana? Pues mira, Iñaki, lo siento, pero ahora mismo no te sé contestar esta pregunta. Lo siento, en estos momentos no tengo una respuesta correcta. Bueno, igual, ahora mismo me aparecía en la mente ese concierto que dimos tú y yo en Cambías, el hostia, primero juntos. Hostia, estuvo muy bien. Bueno, no es what the fuck lo que no, pensaba fue, en el concierto, pero fue como... raro, fue raro. Sí. Ahí es donde conectamos, ¿no? Donde conectamos, sí. ¿Dónde conectamos? Conectamos. Sí, ahí está. Pues sí, ahí hubo, fue el día donde Poppy y Pogo sobre mi madre tuvieron una conexión. Donde se juntaron, ¿no? Poppy sí. sobre mi madre. Eso es. Tuvo una conexión musical que no se ha podido olvidar. España huele a culo. Sí, es un tema este. Ya lo hemos puesto, ¿eh? España huele a culo. ¿Por qué huele a culo? ¿Por qué? Por todo. Por corrupción, por reyes, por fascismo, por... Pero el olor de culo podría ser bueno, tío. Sí, culo vegano. Culo vegano. Este culo de chute, como una chuleta, ¿eh? Oye, por cierto... Un día hablaremos de veganismo aquí. Sí, no, me gustaría. De hecho, mira, voy a contar... No tengo la información aquí cerca, pero quería contar... que los Askegintza, el movimiento de liberación animal de Euskal Herria, quiere montar diferentes actividades o diferentes concentraciones en los diferentes pueblos que se hacen fiesta en contra de la explotación animal en las fiestas. Entonces, sí. Es interesante buscar Askegintza. Sí, porque os lleváis la palma, ¿eh? Por ahí arriba también. Exacto. Entonces, bueno, la palma, pero también que sepas que también hay peña que estamos en contra de todo esto, ¿sabes? Sí, sí. Como en cualquier otro sitio. Entonces, Askegintza ha intentado difundir esta información para que toda la peña que esté por Euskal Herria, que por favor, que vaya a sus diferentes pueblos, que haga sus concentraciones. Pues ya, desde ahora ya en diferentes pueblos, porque las fiestas en Euskal Herria ya han empezado. Entonces, pues desde Pamplona, los Sanfermines, hasta Donosti, las fiestas de Bilbao, las fiestas de Semana Grande, bueno, todas este tipo de fiestas que usan animales para para la distracción del populacho, vamos, de la plebe, de los cuatro tontolabas que piensa que divertirse con animales es divertido. Sí, mira. Cuando si es tan triste que si te tienes que divertir con animales es porque más animal no eres tú. A ver, de hecho, ser animal es mejor que ser humano, a veces. Sí, sí. Bueno, cuestión, digo, hablando de esto, que ahora me acaba de venir a la cabeza Iñaki, que te lo voy a contar. Justo ayer yo estaba en Esplugas, que es donde, bueno, mi pueblo, donde nací. Esplugas. Esplugas. Y estaba ahí con un colega en un parque, ¿no? Con yo estaba con la Bathory, con la perra que va conmigo, y el Javi estaba con la Nela, con su perra, y había, bueno, la típica, ¿no? A las 7 de la tarde se junta ahí toda la peña que ya se conoce, que van con sus perros, tal, ¿no? Y de repente aparece una chavala con un perro, un Doberman de estos. Joder, yo pensaba que los Doberman habían desaparecido y todo ya. No. ¿Sí? Sí, existe. Un Doberman de raza y todo guay. Sí. Y apareció ahí con el Doberman y de repente no sé qué veo que le está poniendo un collar y digo, ¿este collar tan raro? Y la tía me dice, no, es un collar de, ¿cómo se dice? De descargas eléctricas. Hostia. Yo me quedé flipando. Pero bueno, no contenta con eso, que bueno, también se puede debatir, ¿no? El por qué, igual has probado todo y tu animal no reacciona si no es con eso. Yo creo que hay otras opciones, pero bueno. Pero después me doy cuenta que, bueno, tiene las orejas cortadas, ¿no? Cortadas de forma... Bueno, como los Doberman son como marca Doberman, tiene que ir con las orejas cortadas, sí, la cola cortada, sí, tal, sí, ¿no? En realidad un Doberman no es así, tú o lo compras y así o le haces. Aquí en Cataluña es ilegal cortar las orejas y la cola a los perros. Hombre, es como... ¿cómo se dice? Joder, amputar. Amputar, es una amputación en toda regla. Sí, sí. Y aquí en Cataluña es ilegal, pero... Yo vi el perro que estaba así, ¿no? Le pregunté a la tía, ¿y las orejas? ¿Cómo que las tienes? Y lo pillaste y así, ¿no? Yo, pero súper segura de que lo había pillado y así el perro. Me dice, no, tal, no, tuve que ir a Valencia. Y yo, ¿cómo que tuviste? Sí, sí, tuve que ir a Valencia a cortarle las orejas y el rabo. Y yo, flipando, en plan, Dios. ¿Qué? Yo, ¿y por qué? Y me dice, nada, por estética. ¡Dios! Es como, ¡perdona! Nada, que yo estoy embarazada, voy a tener un hijo y le voy a cortar una pierna porque estará más guapo, ¿sabes? Le voy a quitar un dedo porque, a ver, flipando. Normalmente la estética pide 9, no 10 dedos, exacto, ¿sabes? Pero sí. No, lo bueno es que ella lo decía ultra normal, o sea, yo flipé de la normalidad y lo... Bueno, lo normalizado que está esto, ¿no? Y hostia, bueno, normalizado por parte de esa mujer, bueno... Normalizado por mucha peña, Iñaki. Bueno, por mucha peña que quiere un Doberman, marca Doberman. Y un Doberman tiene que ser sin cola, con las orejas cortadas. Bueno, para aquí un grito a la peña que piense un poco, por el amor de Dios, que seguramente si yo tuviera un hijo y le cortara las orejas, porque sí, yo creo que está más guapo... Amputarle el lóbulo de la oreja porque, ¿sabes? Ahora se lleva así. Seguro pues... que esta misma tía se quejaría, ¿sabes? Y me diría, oh, ¿estás loca? Bueno... A ver qué hace. Bueno, es lo que nosotros conocemos como especismo, ¿no? Sí, el especismo. Exacto. Bueno, pero... sí, y para mí sí, un grito a todo el mundo, ¿no? Que de aquí todo el mundo somos antiautoritaristas y para mí el especismo es algo que se está dejando... Bueno, todos somos antiautoritaristas, yo creo que no, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que... Digo ya, cuando digo todos, bueno, hablo de yo y tú. Sí, claro, a ver, y la gente que probablemente nos esté escuchando irá, claro, sí, claro, de esto hablo. Que un poco el sentido común, lo que pasa es que la gente no tiene sentido común. Bueno, pues para mí una crida que la gente faci una mica ús del seu cap, ¿no? I que igual que no em sembla bé que li tallem el braç a un nen, pues, o las orelles a un nen, tampoc li tallem a un gos que no tiene ninguna culpa. Y además cuando solo es por tema estético, ¿no? Estético. No es sí, que me digas, sí, he cortado las orejas porque... Puede pillar una infección o no lo que sé sea, qué. Sí. No. Bueno, nada, porque es más feo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues nada. Bueno, eso. Vamos a una cancioncilla que tienes tú por aquí. ¿Cuál vamos a poner? La otra. La última, que tengo, ¿o qué? Sí, bueno. Pues comentar, la otra es una chavala, una cantautora que, bueno, que me gusta mucho y vais a ver aquí. A ver si algún día la traemos a tocar en nuestros espacios, que yo nunca la he visto por aquí. Diría que es de Madrid o ¿sí? de por ahí. Sí. Vale. Oye, ¿qué tal va el proyecto Pogo sobre mi madre? Porque tengo entendido que estás arrasando por ahí, ¿no? O sea, yo... A ver, yo personalmente te dije, Pogo me mola mogollón. Tienes que empezar a grabar algo ya más concreto. No con Pupi Pupi. Sé que con Pupi Pupi vas a alcanzar la fama máxima. Pero... Ya, bueno, tengo algo grabado ahí en el SoundCloud, ¿no? Sí, pero a ver, eso no es... Ver, algo grabado... yo no me refiero a esto. Esto, me refiero, esto hacer es... un CD. Esto es editar algo. El problema algo. Que tengo es que llevo tiempo sin escribir, o sea... Pues ya va siendo hora, mira, puedes sí. hablar de Doberman. Tengo un par o tres de canciones que aún no he grabado y sí que me apetece mucho grabar, que mi idea era que me grabara el John, pero me ha dejado tirada, se ha ido para... Para bueno, los vascos. Puedes tener a Víctor también, que es un... Entonces sí, voy a tener que engatusar a alguien para que me grabe estas dos últimas canciones. Y sí, en realidad prefiero antes de hacer un disco mío hacer el... Oye, pero lo está, que tenemos pensado. Oye, pero está saliendo bien, ¿no, Pogo? O sea, yo por... No lo digo ya por hacerte la pelota ningún esto, ni porque somos colegas, sino por cosas que me no. vienen por terceras personas, ¿sabes? De rollo, ah, pues... Escúchala a Pogo sobre mi madre y está de puta madre, no sé. Pues es una cabrona. Pues me debe pasta, me toma toda la coca, ¿eh? 100 pavos, tío. Pogo paga la coca, primer aviso. Pues sí, no sé. Yo, por lo que me han comentado, está teniendo un punch ahí, no sé. No sé si es tu manera de la voz, las letras. Algo hay. Yo algo creo hay. Que es lo nuevo, ¿no? La peña ya está un poco cansada de lo antiguo y dice algo nuevo, tal, pero en realidad. Tampoco es que valga tanto, ¿eh? Bueno, pero es un poco más cañera o algo así, no sé. Claro, viéndolo desde tu punto de vista, yo lo veo desde externo, ¿sabes? Hacia ti, lo que he visto. Y la verdad que te digo que... Pupi Pupi mola macho. No, macho. Ya te digo que... Mola macho. Mola a macho. Mola macho. Un saludo. Bueno. No, ¿qué vamos sí, a poner? Sí. Va, pon ya, tío, tanto hablar. La otra, ¿no? Sí. Y de hecho está muy guay esta canción. Muy, muy guay. Invito a todo el mundo a que escuche bien la letra porque... Da que pensar. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar, el que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar. A explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar. Muy bueno, muy bueno. Para bueno. mí una frase muy buena, ¿eh? Esta de levántate para no volver a ser el otro que usaba sus propias cadenas para dominar. Sí, no, está muy bien la letra. Está chapó. Está que tranquis. Que es de Madrid. Pues mira, si te soy sincera, No sé dónde es la tita esta, pero yo he visto conciertos y tal en Madrid, entonces me simulo que es de allí. Sí. Me molaría, me simulo. Me simulo. Simúlate, simúlate. Que me molaría encontrar su contacto para que viniera. Bueno, pues desde Ways and Fast mandamos un saludo a la otra. Otra sobre mi pogo. Otra, y que aquí tienes un espacio radiofónico abierto para que si quieres ponerte en contacto pues, con ojalá. Pogo y venirte a Barcelona, ya sabes. Y nada, pues ahí. Sí, la letra está bastante bien. El tema feminismo este que controlas mucho más que yo probablemente. ¿Qué me puedes comentar sobre este tipo de letras así? ¿Nada? Ay, Iñaki, es que me pillas. Ay, no, pero claro, a ver, si no te pillo por esto, que controlas tú más que yo. No sé, a mí me mola, bueno, esta letra, ¿no? Justo que habla como del tema este de... No, hay un momento que dice como... Que claro, para ir a la asamblea no me voy a poner tan guapa porque si no voy a parecer que soy patriarcal. Sí, es un poco la moda, ¿no? O sea, no la moda, la estética que tienes que manejar también dentro de otro... Exacto. Que al final es igual de hipócrita en ese sentido, ¿sabes? No puedes ser tú misma en ciertos colectivos porque te pueden juzgar. Exacto. Y hablando ahora de feminismo y tal, hablaré de algo que me ha pasado justo hoy. Venga. Que es muy curioso, ¿no? Cuando eres mujer, porque claro, esto tú no lo puedes experimentar como hombre. Pero cuando eres mujer y no te depilas, es todo un qué. Porque claro, tú vas en el transporte público y te coges y te ven todo el pelamen, ¿sabes? Sí. Bueno, todo lo que venía a ser natural, ¿no? En tu sobaco. Sí, vamos, es lo que es lo que hay normalmente. Sí, lo que pasa es que tu pelo es mucho más pequeño que el mío, porque yo soy como un oso, ¿sabes? Hombre, tete, no, unido, ¿eh? Te gano. Bueno, ya tú seguro, pero... Bueno, cuestión que para mí es muy guay como... Bueno, yo... Para mí es un gran estudio sociológico el de ir por la calle sin depilar. Sí. Y hacer ver tu zona no depilada y catarte de la cara de la gente, Iñaki. Porque es que es muy bestia. Es que, ¿en qué sentido? Pues que tú vas por la calle y la peña... O sea, yo voy por la calle y yo qué sé, igual me estoy haciendo así o eso, en el metro, ¿no? Sí, que estás que te levantando, coges de la barra y vas sí. en... Ahora, claro, hay que ver que es verano, ¿no? En también invierno, vas con tirantes, vas con camisetas cortas... Vas con tirantes, sí. Se te ve todo el sobacal, ¿no? Y tú te coges así y ya ves que la peña, la mirada, o sea, enfocada... A tu sobaco. Algo que es completamente natural. Sí, tener pero no, pelos no. En el sobaco, pero ¿no? Mirada de horror. De horror. Y de ir andando con. De horror con, de. ¿Sabes? Sí, sí. Uy, ahí va. Estoy enseñando mis pelos de la pierna. No tenemos tele para que la gente lo vea, Neus, pero sí, vamos entendiendo que sí. No, como que vas andando y vas con unos pantalones cortos o con unas mallas que te van más para arriba y la peña. O sea. No, lo primero es muy gracioso, ¿no? Porque yo cuando voy andando es como que la peña lo primero que mira es mi cara, ¿no? Con el piercing este aquí en medio y es como... ¡Ah! Y ya pone cara como rara. Y luego va bajando y cuando llega a las piernas, como que los ojos se les abren más. O sea, ¿te pasa varias veces con gente de aquí o gente turista o...? No. Gente de todo tipo. Cualquier gente que pase. De todo tipo, de todas las edades, de todo género. Hombre, pero es algo que se tendría que ya ir acostumbrando la peña, ¿no? La peña no se acostumbra. No hace falta que se depilen, o sea... Pero eso es así. Y tú vas en el metro. Es que es muy bello. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine.